En Mendoza tengo una parra que está llorando, que está llorando. En Mendoza tengo una parra que está llorando, que está llorando. En el llanto viene el racimo que está empujando, que está empujando. En el llanto viene el racimo que está empujando, que está empujando. En los pagos de la dormida tengo un amigo, tengo un amigo. Para el tiempo de los damascos bebí su vino, bebí su vino. Para el tiempo de los damascos bebí su vino, bebí su vino. Una cueca se hace agüita y un cogollo me florece. Para la reina de esos lugares Dios la guarde a la celeste. Para la reina de esos lugares Dios la guarde a la celeste. Más allá de San Luis pasando, desaguadero, desaguadero. Más allá de San Luis pasando, desaguadero, desaguadero. Un caretel ya le ofrece un aro, vino casero, vino casero. Un caretel ya le ofrece un aro, vino casero, vino casero. A medida que va avanzando, frutas se venden, frutas se venden. Cuando pase baje compadre, que es buena gente, que es buena gente. Cuando pase baje compadre, que es buena gente, que es buena gente. Una cueca se hace agüita y un cogollo me florece. Para la reina de esos lugares Dios la guarde a la celeste. Para la reina de esos lugares Dios la guarde a la celeste. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo!